para los niños Esteban, Emanuel y Alejandro David Ojeda. Ay, no te niegues a besarme como antes. No te niegues, no te niegues, no te niegues. Te aseguro que yo quiero enamorarte. Si te niegas yo me muero, ten presente que vas a acabar con la vidita mía. Entonces te tienen que hacer responsable. Tú tendrás la culpa si se llega el día que me coja un carro por tanto pensarte. Y el remordimiento a ti te mataría. Ya sabes, mi amor, que no puedes negarte. Ay, espera un minuto y te digo, mi reina. Nadie oye en mi boca decir que yo amo a alguien diferente. Espera un segundo que no hay en la tierra alguien que hasta sueño vida de rodilla queriéndote siempre. Y no te niegues, no te niegues, corazón. No te niegues, no te niegues, vida mía. No te niegues, no te niegues, corazón. No te niegues, no te niegues, vida mía. No te niegues a brindarme que el amor que me diste desde que te vi ese día. Y no te niegues, no te niegues, corazón. No te niegues, no te niegues, vida mía. Julio Lizarazo, Pepe Plástico y Rafael Meneses, mis seguidores. A mirar con esos ojos que me matan cada vez que ellos me miran. Te juro que todavía siento de todo. Eres bella, taciturna, sin medidas. Yo nunca pensé que me podía llegar un amor tan grande que me acorralado como un pajarito sin poder volar. Si tú no me besas me siento angustiado. Si algún día te marchas no voy a aguantar. Serás la culpable que sea un desdichado. Ay, espera un minuto y te digo, mi reina. Nadie oye en mi boca decir que yo amo a alguien diferente. Espera un segundo que no hay en la tierra alguien que hasta sueño vida de rodilla queriéndote siempre. Y no te niegues, no te niegues, corazón. No te niegues, no te niegues, vida mía. No te niegues, no te niegues, corazón. No te niegues, no te niegues, vida mía. No te niegues a brindarme que el amor que me diste desde que te vi ese día. Y no te niegues, no te niegues, corazón. No te niegues, no te niegues, vida mía. Neuris Romero. No te niegues, no te niegues, corazón. No te niegues, no te niegues, vida mía. No te niegues, no te niegues, corazón. No te niegues, no te niegues, vida mía. Wilfrido Pinto y Carlos Andrés Escalona, Riguaya. No te niegues, no te niegues, corazón. No te niegues, no te niegues, vida mía. No te niegues, no te niegues, corazón.